Después de tanto tiempo me di cuenta que siento que ya tú no me quieres más. Por todo tu pretexto, yo sé que por supuesto hay otro en tu vida ya. Yo sé que ahora tú me extrañas, quiero otra noche más. Tal vez yo soy tu vicio, quizá tu necesidad. Sé que me extrañas, pero se acabó. No vas a encontrar otro que lo haga como yo. Ahora que me extrañas, quiero otra noche más. Tal vez yo soy tu vicio, quizá tu necesidad. Sé que me extrañas, pero se acabó. No vas a encontrar otro que lo haga como yo. Yo no sé por qué fuiste así conmigo. Todo te lo daba, fui real contigo. Tenía bien, no te faltaba nada. Ahora mírate sola y desesperada. Quieres conmigo, eso yo lo sé. Se te nota la cana cuando me viste destapando mujer. Ahora que estoy bien y no me falta nada. Me la vivo paseando en carro lujoso y el yate en la playa. Ahora que tú quieres volver, pero no se puede. Tal vez yo soy tu vicio, quizá tu necesidad. Sé que me extrañas, pero se acabó. No vas a encontrar otro que lo haga como yo. Ok, entonces tú dime, ¿qué vamos a hacer? Tú querías conmigo, pero también tú querías con él. Y así no se puede, para ganar también hay que perder. Por eso me llama pa' que yo vuelva de nuevo en tu huevo a caer. Ahora que tú quieres volver, pero no se puede. Baby, ahora que tú quieres volver, pero tengo otra mujer. Me extrañas, quiero otra noche más. Tal vez yo soy tu vicio, quizá tu necesidad. Sé que me extrañas, pero se acabó. No vas a encontrar otro que lo haga como yo. Ahora que me extrañas, quiero otra noche más. Tal vez yo soy tu vicio, quizá tu necesidad. Sé que me extrañas, pero se acabó. No vas a encontrar otro que lo haga como yo. You know what time it is, homie. Mambo Kings. Hear this music. Dímelo, Beefy. BF. Homie. Mi movimiento. Okay.